El Seminario Conjunto del Norte, el Sur y el Ultramar, por el noveno aniversario de la publicación de la Declaración del 4 de octubre, se efectuó los días 6 y 7 en Shenyang de China, bajo participación de sus delegados. Tras las palabras de congratulación, hubo intervenciones de los delegados bajo tema de acerca de abrir la vía de la paz, la reunificación y las relaciones norte-sur de la península coreana. Fue publicado bajo la aprobación unánime el juramento conjunto que recoge la firme disposición y voluntad de todos los participantes de abrir a la cabeza el ancho camino de la segunda era de reunificación iniciada el 15 de junio, la paz y la reunificación del país y la mejora de las relaciones intercoreanas, levantando en alto y de modo invariable las declaraciones conjuntas norte-sur. El documento apunta: dinamizaremos las actividades para defender la declaración conjunta del 15 de junio y la del 4 de octubre y ponerlas en práctica, y mantendremos el espíritu de la independencia nacional y el de la gran unidad nacional trazados en esas declaraciones. Nos esforzaremos por todos los medios para acabar con la crisis de guerra en el territorio patrio y establecer el sistema de duradera paz, y haremos el contacto, viaje, intercambio y solidaridad entre distintos sectores y capas de dentro y fuera del país, y elevaremos el ambiente de reconciliación y unidad de la nación.